¿Cuántos creen que el diablo existe? A ver, levanten la mano. O sea, ¿cuántos creen que Dios existe? Bien. Entonces, si existe Dios y él dice que existe el diablo, entonces ¿cuántos creen que el diablo existe? Entonces existe el diablo, ¿verdad? Existe el diablo. Entonces, si el diablo existe, no solamente Satanás, sino todos los demonios, los espíritus esos que sirven al de enemigo, ¿cómo crees tú que el diablo trabaja en tu vida? No estoy preguntando cómo trabaja en sentido general, estoy preguntando tú por nombre y apellido, ¿cómo crees que el diablo hace su trabajo para tratar de estorbar tu espiritualidad? ¿Qué cosas hace el Satanás y los diablos para tratar de desviarte a ti de tu interés en Dios, para distraerte de las cosas que de veras importan en materia espiritual? ¿Cómo hace él? No me contestes, pero es una pregunta que tú te tienes que hacer, porque si tú dices que crees que el diablo existe, pero tú eres como la mayoría de las personas que se levantan en la mañana, casi siempre a la carrera, porque ya se les está haciendo tarde, van, agarran, se sirven su café, qué sé yo, se suben a su carro y se van a su trabajo y en el camino se encomiendan a Dios. O las amas de casa que se levantan temprano porque hay que poner a los niños en la pantalla, si es que todavía están tomando clases por internet, o los alistan para llevarlos a la escuela. O eres una ama de casa que además tiene que trabajar unas cuantas horas al día para apoyar a la familia y salir a su trabajo. O eres un estudiante que se va a la escuela y está allí escuchando a los maestros, conviviendo con los otros alumnos, o a la universidad, o a la high school, a la preparatoria, o a donde sea. O si eres un adulto joven que incluso tiene que hacer las dos cosas, ponerse a estudiar algunas clases tal vez por internet, o ir al colegio y además trabajar unas horas. En todo ese trajín día tras día, ¿cómo se mete el diablo a trabajar contra ti? ¿Alguna vez has pensado? Porque tú dices que crees que existe, pero en la práctica no lo crees. ¿Tú crees que el diablo ha de andar perjudicando a alguien más, pero contigo no se mete? ¿De veras? ¿Tú sabes que se mete contigo? Entonces, si tú sabes que eso es una verdad, porque la Biblia lo dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cómo hace él eso en tu persona? ¿O crees que el diablo está ahí diciendo, no, pues es que como Francisco no piensa en mí, pues con él no se metan, déjenlo tranquilo, vamos a buscar a otro que esté más obsesionado? ¿Así funciona él, creen ustedes? Por eso debes preguntarte, en mi caso personal, ¿cómo el diablo tal vez está tratando de interferir en mi manera de vivir? ¿Cómo le hace? ¿Qué cosas usa para lograrlo? ¿Qué personas está tratando de usar para lograrlo? Porque usa tanto circunstancias como personas, ya dejamos claro eso en estudios anteriores. Usa personas, como dijimos, ¿cómo se metió Judas a la cena del Señor? Con el diablo adentro, ¿no? Entonces, el diablo ahí tratando de interferir en el ministerio de Jesús a través de la persona de Judas. ¿Está cierto o no? Porque Jesús dijo, ¿verdad? Desde el principio del Evangelio de San Juan, dijo, y entre nosotros hay un diablo, así dijo Jesús. ¿Y lo decía por quién? Por Judas. O en la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira eran creyentes, pero Pedro les dijo, ¿por qué llenó Satanás su corazón para mentir? ¿A quién le echaron la mentira? A Pedro, delante de la congregación, ¿no es cierto? Entonces, ¿estaba el diablo usando personas? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dice la Escritura, cuando salieron ellos de Egipto, iban a entrar a la tierra prometida, un hombre llamado Acán pecó contra el Señor y eso trajo una ruina sobre muchos israelitas. ¿Qué personas tal vez está usando el diablo en tu caso personal para distraerte de los propósitos de Dios? ¿O qué cosas hace él ¿Qué recursos usa de los que tienen que ver con tu vida para tratar de infiltrarse ahí en tu manera de vivir? Si tú no piensas en eso, entonces lo más seguro es que eres presa fácil. ¿O no? No piensas en eso. Sinceramente, no me levantes la mano ni me respondas, pero no es la realidad de la mayoría de los cristianos que sinceramente no piensan que el diablo se mete con ellos, pero sí se está metiendo. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con cómo responder al invisible acecho del diablo en nuestras vidas. Así es el título que le he dado: ¿cómo responder al invisible acecho del diablo? Porque su acecho es invisible para nosotros, ¿o no? Pero todavía existe. ¿Y cómo vamos a responder nosotros? En el pasaje que hemos estado estudiando, vamos a encontrar las tres respuestas que Dios, por la pluma de Pedro, le da a la iglesia. ¿Cómo debe resistir? ¿Cómo debe responder a este acecho, a la intromisión de los demonios en tu vida? Pero es invisible, así que no los puedes ver, tú tienes que discernir espiritualmente. Y entonces, estos tres consejos que se nos dan en esta palabra de Dios, tienes tú que incorporarlos en tu manera de vivir de una forma adecuada con aquello que tú ya vas sospechando que el diablo puede estar usando para distraerte, para corromperte, para alejarte de tu espiritualidad sana. Estos tres consejos están en 1 de Pedro 5, versículos 8 y 9. Vamos para allá. 1 de Pedro 5, 8 y 9. 1 de Pedro fue escrita para cristianos que están bajo estrés, bajo persecución o bajo pruebas, solo por ser cristianos. Solo por ser cristianos sufrían. Sufrir por ser cristiano es una cosa dura. Como si no hubiera suficiente sufrimiento ya en la vida, ya viene incluida en el paquete. Y ahora, por ser cristiano, te toca todavía otra cantidad de presión, otra cantidad de problemas, otra cantidad de pruebas. Y eso es lo que pasa a los que están leyendo esta carta. Y Pedro escribe para ayudarles a ellos a sortear esos obstáculos espirituales. Y el último que él está mencionando es, añadido a todo lo que les está pasando, el diablo. Ahora, deben ustedes entender algo. Si ustedes leyeron con atención toda esta carta, porque la hemos estudiado desde el principio, esta carta ya nos ha dicho muchas veces que los principales agresores de los cristianos a los que Pedro escribe son otros seres humanos. ¿Me doy a entender? Son otras personas. A veces eran los amos, aquellos que eran esclavos. A veces eran los maridos de las esposas. Otras veces las esposas de los maridos. A veces los hijos, otras veces los padres, otras veces los compañeros de trabajo, los patrones, los socios de los negocios o las autoridades civiles. Así que Pedro les ha dicho a los cristianos en esta carta cómo responder ante estos diferentes tipos de escenarios. Y él deja para el final, como diciendo, el as debajo de la manga, diciéndonos: ahora les voy a decir por qué es tan dura la cosa. Porque el verdadero adversario es el diablo. Porque el diablo usa lo que está alrededor de nuestras vidas para interferir en nuestras vidas. Esto les da a ustedes una idea de cuán importante es la vida de cada cristiano en el propósito de Dios. ¿Por qué el diablo estaría tan preocupado de fastidiar tu espiritualidad si eso no fuera importante? ¿Me entiendes? Si eso no fuera importante, simplemente te deja tranquilo. Ay, hazle al religioso. Tu existencia y tu vida no hace ninguna diferencia, pero la hace porque el diablo se toma el tiempo para tratar de distraerte. Quiere decir que hay algo muy importante en el propósito de Dios a través de su pueblo. Aunque tú te mires a ti mismo, a ti misma, como alguien que no es tan importante en la causa de Cristo, el diablo no lo ve así. Y eso no es porque el diablo esté loco, es porque somos nosotros los que no captamos los alcances de lo que Dios hace en este mundo a través de nosotros. Pero cada cristiano y cada cristiana es importante. Y mientras tú no seas consciente de tu responsabilidad espiritual y cómo tú estás metido en la lucha contra el diablo, tú puedes ser presa fácil. Puedes ser una persona que está desperdiciando su vida haciendo cosas que no tienen valor eterno. Y que no cumples tú la voluntad y la misión de Dios para tu vida. Pero estas escrituras nos sirven de mucho. Hoy vamos a descubrir los tres mandatos de Pedro a los cristianos, y a través de sus mandatos que él le da a ellos, nosotros vamos a extraer para nosotros la verdad. Y son muy sencillos. Ser sobrios. Número uno, ser sobrios. Número dos, estar alerta. Y número tres, resistir firmes en la fe. Esos son los tres mandatos. Dígalos conmigo: ser sobrios, estar alertas, resistir firmes en la fe. Ya acabamos, es todo lo que tengo que decir. Pero yo sé que ustedes quieren que les explique un poco más acerca de esto, y es lo que haré entonces en los próximos minutos. Los tres mandatos de Dios para el cristiano pueda responder a las invisibles acechos o acechanzas de los diablos que no podemos ver. Número uno, ser sobrios. Versículo 8, 1 Pedro 5, 8, dice ahí: sed de espíritu sobrio. El texto literalmente dice ser sobrios, como se lee en Reina Valera. Así dice en griego, pero es obviamente que no se refiere a ser sobrios nada más en sentido literal. Porque ¿qué significa ser sobrio literalmente? No intoxicarse con vino. Eso es ser sobrio. ¿Estamos de acuerdo? Pero no. Pero obviamente eso no es lo único que Pedro está concibiendo aquí, porque si ese fuera el caso, o sea, Pedro está diciendo: sea de espíritu sobrio, está alertas, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente. Si fuera nada más, está hablando él de la sobriedad física, es decir, de no intoxicarse con vino, no emborracharse, querríamos decir entonces que el diablo, con que yo no me emborrache, queda anulado. Pero es obvio que no se refiere a eso, ¿verdad que no? Mira, no se tomó su cervecita hoy. ¡Oh, no! Claro que eso no tiene. Por eso no es de extrañar que los de la Nueva Biblia Latinoamérica, la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas hayan agregado ser de espíritu sobrio. La palabra de espíritu no está ahí, pero el punto es que debemos ser sobrios espiritualmente hablando. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué significa ser sobrio físicamente? Pues es no estar intoxicado. ¿Está claro? Entonces, si ser sobrio físicamente es abstenernos de intoxicamiento, entonces ser sobrio espiritualmente es abstenernos de lo que nos intoxica espiritualmente. Ese es el punto. A veces los cristianos ingenuos, en su afán de ser mejor aceptados por la sociedad, dicen cosas sin sentido como estas: no, es que el cristianismo no significa no, y sí, el cristianismo, estamos en una religión de gracia, en una fe, una relación. Sí, es cierto, es la gracia de Dios, pero sí hay muchos no en el cristianismo. Para empezar, los 10 mandamientos, dice la Biblia que fueron escritos con el dedo de Dios, ¿o no? Y de esos 10, miren: no tendrás dioses ajenos además de mí. No te harás imágenes ni te postrarás ante ellas. No cometerás adulterio. No matarás. No mentirás. No robarás. No codiciarás. Entonces, ¿no hay prohibiciones en el consejo de Dios? Hermanos, hasta que nosotros no entendamos que la vida necesita límites, no vamos a ser gente espiritualmente sana. Si vivimos en un mundo que tiene mucho más que ofrecernos de lo que nosotros debemos permitir en nuestra vida espiritual. Porque hay cosas que intoxican. Hay cosas que intoxican tu espiritualidad. ¿Cómo sabes cuando alguien está intoxicado? Porque la persona está así como en una especie de embotamiento, aturdimiento, ¿no? Pierde la capacidad de tener un juicio claro. ¿Qué cosas o qué relaciones mantienes tú en tu vida que afectan tu espiritualidad y te hacen terminar espiritualmente aturdido o aturdida? De eso estamos hablando. Pero dice: sean sobrios, Sean sobrios, a eso se refiere cuando él dice, sean espiritualmente sobrios. Es decir, identifica aquellas cosas, discierne lo que te produce somnolencia espiritual, aturdimiento espiritual, adormecimiento espiritual, las cosas que producen a tu alma apatía hacia las bellas disciplinas espirituales. ¿Qué son? ¿Ya sabes qué son? Cada persona puede tener unas diferentes a las otras. Los diablos son maestros en ese arte. Ellos saben las cosas que hartan el corazón para no tener hambre espiritual. Y cada persona podrá tener unas, pero ellos tienen su repertorio ahí de recursos. Y, a ver, y a unos y otros, pero los van a intentar contigo. ¿Están captando lo que digo? Los van a intentar contigo. De alguno o de otro modo, ellos van a sacar provecho de las circunstancias para hacer conciencia en ti de que existen ciertas entretenimientos, amistades, costumbres, hábitos, oportunidades. Pero ellos saben muy bien lo que están haciendo. Ellos lo que quieren es intoxicarte, para que pierdas interés en las cosas santas. ¿Entienden lo que digo? Soy humano, yo sé de lo que hablo. Yo también lidio con eso. No es extrañar que alguien que por un tiempo tuvo interés en las cosas de Dios entre en apatía. ¿Por qué pasa eso? Hay un estudio que se hizo hace unos años entre los jóvenes que crecieron en hogares cristianos y después que crecieron se apartaron de la fe. ¿Por qué? Se preguntaron ellos. ¿Por qué los jóvenes que fueron criados en hogares cristianos, fueron enseñados en la iglesia y en escuelas cristianas, muchos de ellos, cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, se apartan de la iglesia? Los resultados de ese estudio revelaron que solo un 5% de los jóvenes que vivieron eso dijeron que lo que a ellos los apartó del cristianismo y de la iglesia fue haber crecido con padres hipócritas o con malos ejemplos que vieron entre cristianos. Solo un 5%. Sí, cuando los padres son opresivos, culpabilizadores, abusivos, pues los hijos pueden decir, yo no veo ahí, yo veo un divorcio entre lo que mis padres dicen y predican, pero lo que yo vivo con ellos en la casa. Entonces se resienten los hijos. Pero solo un 5% acusó a ser esa la causa. ¿Cuál fue la causa del otro 95% de los jóvenes que dejaron la iglesia cuando crecieron? ¿Quieren escuchar cuál? La atracción del mundo. La atracción del mundo. Es que es muy interesante conocer lo que el mundo nos ofrece. En unas u otras palabras, pero esa era la principal causa. De entre ese 95% restante, el 20% dijo que la razón número uno de entre todos los atractivos mundanos que los hicieron alejarse de la iglesia fue la música del mundo. Por la música el 20% dejó la iglesia. Y el otro restante porcentaje dijo, por todo lo que el mundo nos ofrece, incluyendo la música. ¿Me voy a entender? Estoy solamente dando un ejemplo entre todos los recursos que el enemigo puede usar para intoxicar nuestra alma. Y uno de ellos es la música. La música no cristiana. No estoy satanizando toda la música no cristiana, pero eso dicen los resultados. ¿Me doy a entender? Hoy en día está peor, porque ahora no solo tenemos la música, sino que tenemos las imágenes también. Un bombardeo audiovisual sin precedentes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que no tiene celular todavía y que es joven o adulto? Muy pocas personas quedan en este planeta sin celular, ¿no es cierto? Pantalla todo el día. ¿Saben cuál es el motivo número uno de estrés en países como Japón y Corea del Sur? Causa número uno de estrés, de ansiedad en esos países, ¿saben cuál es? Solo imaginar que se me pierde el celular. Esa es la causa número uno. Entonces, nadie necesita decirte qué es lo que te intoxica. Solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Cada persona debe preguntarse, ¿qué usa el diablo conmigo? Nadie necesita andar detrás de ti. Tú sabes qué es. Lo que necesitas no es saber qué es querer hacer un cambio en eso. La humildad para decir, esto no me está haciendo bien. Necesito poner un límite a esto. ¿Te has preguntado por qué a veces maldices en tu trabajo? ¿Te enojas, pierdes el control y gritas? ¿No te dice eso algo de tu alma? ¿Por qué te avergüenzas de decir que eres cristiana o cristiano en tu trabajo? ¿Alguna vez pensaste que deberías de disculparte en tu trabajo y decir, perdónenme, yo soy cristiano, no les he dicho, pero yo soy cristiano? Me he equivocado, no he vivido como digo creer, pero a partir de ahora yo me disculpo. Solo quiero decírselos para que sepan por qué voy a cambiar en algunas de mis acciones. Ser sobrios. Número dos. Primero, debes identificar las cosas que el diablo puede estar usando, pequeñas amistades, conversaciones, para debilitarte, desmotivarte espiritualmente. Ser sobrios. Número uno. Número uno. Ser sobrios. Número dos. Ahí el versículo dice, sed de espíritu sobrio, estad alertas. El texto de la Reina Valera traduce literalmente, como en griego dice, velar o vigilar. Eso es. ¿Qué es estar alerta? Es estar despierto, mantenerse despierto. ¿Sí? Mantenerse despierto o despierta. Una de las ventajas o desventajas de que yo predico aquí es que yo veo a todos, pero ustedes nada más ven a uno. Pero yo veo quién se duerme aquí cada domingo. ¿Creen que eso me afecta o me perjudica? Podría hacerlo, pero no me preocupa tanto que se duermen aquí, sino por qué se duermen aquí. Cuando nosotros venimos a la iglesia y nos dormimos es porque hemos sido descuidados antes de venir aquí, espiritualmente hablando. Y no quiero decir 30 minutos antes, puede haber sido una noche antes, dos noches antes o siete noches antes. ¿Me doy a entender? Pero nosotros debemos estar alertas. Quizás se acuerden, yo les conté, una vez yo estaba allá en mi ciudad donde nací, en una avenida, yo ya era un joven adulto, estaba esperando que se pusiera en verde para cruzar la avenida, y de este lado me paré en la esquina y había un hombre de mal aspecto, y lo miré y se veía de mal aspecto, pero ya me volteé y no le hice caso, y cuando me distraje era demasiado tarde. Solo sentí el golpe, un golpazo que me dio en la cara aquí, que quedé viendo estrellitas. Ya sé por qué ponen las caricaturas ahí que se ven estrellitas, porque así quedé yo. Oh, me fui hasta el suelo, y en el suelo me empezó a golpear porque me distraje. ¿Cuántos aquí entienden el deporte del béisbol, aunque sea un poco? ¿Cuántos entienden el béisbol? Levanten la mano. Béisbol. Dos equipos, una pelota dura, ¿verdad? Que es lanzada, ¿qué será? Entre 80 y 100 millas por hora. ¿Saben lo que estoy diciendo? Literalmente es un proyectil, eso es como una piedra, ¿no es cierto? Bueno, es tan dura la pelota que tienen que ponerse un guante especial, porque si no se lo ponen, ¿saben qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Díganme ustedes. Le quebran la mano. Tienen que usar un casco duro, porque si le llega a pegar esa pelota en la cabeza, ¿saben qué puede pasar, verdad? Lo mata. No es que nos gusten los juegos violentos, no es un deporte violento, simplemente es un deporte peligroso, es todo. ¿Me doy a entender? Dime tú, ¿puedes jugar béisbol y estar distraído? A ver, dígame. Puedes, si quieres hazlo, no te lo aconsejo. Para empezar, no vas a ganar, ¿verdad que no? ¿No tienes que estar alerta para jugar ese deporte y tener probabilidades de ganar? ¿Sí o no? Ahí con el bate, ¿verdad? Ah, no es golf, ya me acordé, es béisbol. O con la manopla, la manilla. Ese es un deporte para estar alerta. Tenis, piensa en el tenis. ¿Podrías tener probabilidades de jugar, ya no digo de ganar, ese deporte sin estar alerta? Básquetbol. ¿Y qué te hace pensar que tú vas a poder mantenerte espiritualmente fuerte y no estar alerta? Esa es la tragedia de nosotros. No hacemos conciencia. Debemos ser atentos espiritualmente hablando. ¿Saben? El problema principal del pueblo de Dios no es que se abalanzan al pecado. No, no es cierto. Porque en términos generales el pueblo de Dios sabe que el pecado es malo. No es tirarse al mal, simplemente es el descuido. Es dejar de estar atentos y dejar de estar alertas. ¿O no? Es el descuido. El descuido en prestar atención. La percepción no espiritual de las cosas. Escuchen lo que acabo de decir. El principal problema del pueblo de Dios no es que se abalancen sobre el pecado los cristianos. Es que no están alertas espiritualmente. Es decir, viven sus vidas sin mirar las cosas desde una perspectiva espiritual. Una evidencia clara de que alguien no es alerta espiritualmente, yo la percibo cuando la persona que dice ser cristiana empieza a reaccionar a las circunstancias de la vida de la misma manera que los no creyentes. Cuando yo, siendo cristiano, o escucho a alguien que dice que es cristiana o cristiano, y esa persona responde a lo que le está pasando exactamente igual que los que no conocen a Cristo, digo, esa persona no está alerta. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, cuando salen las cosas como no le gustan al no cristiano, ¿qué hace? Se queja. Y el cristiano también se queja. ¿Qué me dice? Que no está discerniendo espiritualmente, ¿no? Cuando el no cristiano ve que hay malos manejos en el gobierno, ¿qué hace? Habla mal del gobierno. Y el cristiano, igual, ¿no? Cuando el que no es cristiano ve que su esposa o su esposo se equivoca, la trata mal, ¿qué hace? Y el cristiano, lo mismo. Cuando lo acusan de no hacer bien su trabajo, ¿qué hace el no creyente? ¿Y el cristiano? Cuando le llaman de la escuela de su genruchis para darle la queja, ¿qué hace el no cristiano? ¿Y el cristiano? En pocas palabras, siguen la corriente a las personas no cristianas. Las no cristianas responden a la vida de cierto modo, y los cristianos, en lugar de estar alertas y decir, no, espérense compañeros, estas cosas se procesan de otra manera. Si ustedes conocieran a Dios y conocieran su palabra, entenderían que esto pasa con un propósito. Nada se van a ganar haciendo esto. No, ¿qué hace el cristiano? El cristiano es discipulado por los no cristianos. En lugar de estar alerta, discernir las cosas espiritualmente, se conforma a esa corriente. Eso es una evidencia para mí. Cuando yo veo eso en mi vida y en la vida de los que me rodean, le digo, no está alerta esta persona. No está percibiendo y procesando lo que le pasa de manera espiritual, de manera carnal nada más. Digo, corríjanme si estoy equivocado. Imagínate que te agarran, porque te dicen, vamos a dar un paseo por el zoológico. ¿Cuántos han ido al zoológico aquí? A ver, levanten la mano. Y los llevan al zoológico. Ahí están ustedes viendo la jaula del koala. Ay, el koala. Y de pronto, alguien, mala gente, te descuidas y pum, te avienta y caes allá en la jaula del león. Ya caíste ahí en el área designada del zoológico donde están los leones. Tengo esta pregunta para ti. ¿Qué actitud asumirías si alguien te metiera al área del zoológico donde viven los leones? ¿Qué harías? Ya caíste ahí adentro. ¿Qué harías? ¿Eh? ¿En serio? ¿No estarías atento? ¿No estarías alerta? No, pastor, yo grito. ¡Sáquenme de aquí! ¿Y por qué no haces lo mismo espiritualmente? ¿Sabes qué? Ya estás en el área de los leones, espiritualmente hablando. Ya estás. ¿No debías estar alerta? O sea, si yo hubiera caído en la jaula de los leones, yo lo que quiero decir, ¿dónde anda el león ahorita? ¿Verdad? ¿No es lo primero que diría? Y yo lo veo allá, no, pues yo corro para el lado contrario. Yo estaría alerta y clamaría por ayuda, ¿no es cierto? A menos que quiera hacer desayuno de león, ¿verdad? Desayuno de dieta será, pastor, iré nomás. Lo mismo debes hacer espiritualmente porque ya estás en la jaula del león. ¿Por qué sigues viviendo sin prestar atención? ¿Por qué vives la vida sin verla espiritualmente? ¿Por qué te sigues dejando llevar por lo que dicen o por lo que hacen los demás? En lugar de interpretar las cosas de manera espiritual y de hablar como Dios manda y actuar como Dios aconseja. ¿Por qué en lugar de quejarte por estar en la jaula, por qué mejor no clamas a Dios por ayuda? Si cayeras en la jaula del león, ¿no gritarías por ayuda? El Señor Jesús le dijo a los discípulos, Marcos 14, 38, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 7, él ya escribió, dijo, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes, de espíritu sobrio para la oración. Quiero que vean algo. Tanto ser sobrios como velad son reforzados por la oración. Aquí Pedro dice, sean de espíritu sobrio para la oración. Ser sobrios para la oración. Y Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Sed sobrios, estad alerta, eso es velar. Y van de la mano con la oración. No me digas, ¿cómo está la oración en tu vida? Y la tercera, estar alertas. Volviendo a 1 Pedro 5, versículo 9. Pero resistidle firmes en la fe. Resistidle firme en la fe es la tercera orden del pasaje. Son tres imperativos. El primero, sean de espíritu sobrio. Deja de intoxicarte con cosas. Número dos, vigila, estate atento. Si tú estuvieras atento a lo largo de tu día, empieza tu día y dices, espérame. No es mi suegra. No es mi esposo, no son los niños, no no es mi patrón, no es el presidente. ¿No será que es esto lo que el diablo está usando para alerta? Y entonces, finalmente, resistir firmes en la fe. Tres cosas que considerar. Primero, la resistencia. Todo cristiano necesita resistencia, especialmente cuando está bajo prueba o bajo presión. Resistir firmes en la fe. Pedro sabía que los cristianos estaban siendo perseguidos, agredidos. ¿Qué es lo contrario a resistir? Ceder. ¿Cierto? Ceder. ¿Cómo podemos resistir si nos sentimos débiles? ¿Cómo? ¿Nunca jugaron cuando eran niños a ver quién gana, a ver quién aguanta más la respiración debajo del agua? ¿Cuántos jugaron eso? ¿Alguien no lo jugó? Digo, para sentir compasión, pues no tuviste infancia o qué, ¿verdad? Que te metías abajo del agua. Mira, cuando jugabas eso de la resistencia abajo del agua, descubrías algo. Entre más lo practicabas, más tiempo aguantabas. ¿No? Eso es resistencia. Es mentalizarte que viene algo duro y entonces dices, me voy a esforzar por resistir. Entonces tú sabes que te vas a meter abajo del agua, ¿qué haces? Tomas aire y te sumerges y entonces eres consciente de que tienes que resistir más y más y más. Bueno, no resistes más, respiras. Ahora, ¿qué tal si alguna vez jugabas con alguien? Imagínate que juegas con alguien de esos que trae un, allá le decían snorkel, no me acuerdo cómo se le llamaba, pero de esas mangueritas. ¿Alguna vez las viste, no? Dices, no, pues eso es cheating, ¿verdad? ¿O no? Miren lo que dice Santiago. Santiago 4. Ahí, atrás de Primera de Pedro está Santiago. Santiago 4, versículo 7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién es más fuerte, el cristiano o el diablo? El diablo, si el cristiano está solo. ¿Me doy a entender? Si el cristiano está solo, no va a poder con el diablo. El diablo es mucho más experimentado, más astuto y poderoso que cualquier cristiano. Pero Dios es más sabio, astuto y poderoso que el diablo. Así que si el cristiano está del lado de Dios, entonces dice la Biblia aquí, vuelvo a leer, Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabes cuál es el oxígeno del cristiano cuando se sumerge? El Señor. Es la sumisión a Dios, la dependencia de Dios, la que puede permitir que un cristiano soporte la prueba, la tentación que el enemigo lanza contra él, pero él trae el snorkel y el oxígeno de Dios lo sostiene. Pero cuando nosotros no estamos sometidos a Dios, va a ser muy difícil resistir al diablo. ¿Entienden lo que digo? Dicen que un hombre tuvo un sueño. En su sueño oía la voz de Dios que le decía, ¿ves esa gran piedra? Muévela. Y dicen que el hombre fue y le empujó y se cansó y dijo, no puedo Dios. Y entonces el cuento decía que el Señor le dijo, no, muévela, pero muévela con todas tus fuerzas y podrás. Bueno, ahí voy, y la volvió a empujar y no pudo. Que no puedo, te dije que la muevas con todas tus fuerzas. El hombre fue e intentó moverla y al final se cansó y enojado le reclamó a Dios, ¿por qué me pides hacer cosas que no puedo? No, yo solo te pido lo que tú puedes hacer, dice que le dijo la voz divina. Pero tú me dijiste que la moviera. No, yo te dije que la movieras con todas tus fuerzas. Pues ya lo intenté. No es cierto, le dijo, ¿acaso no soy yo tu fuerza? Tenemos que resistir al diablo en el poder de Dios, pero separados de él va a ser imposible eso. Necesitamos resistir firmes. En la Biblia se nos dice que Dios nos ha dado la armadura de Dios para que nosotros podamos desarrollar firmeza. Escuchen Efesios 6:11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Efesios 6:13 ahora. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Firmes. El cristiano debe mentalizarse a la resistencia. Sabe que el diablo anda alrededor, tú debes de resistir. O eres de los primeros que al primer zarpazo que te da el león, ya caíste. La primera tentación, ya caíste. Resistencia. Segundo, dependencia de Dios, porque sometido a Dios, con la armadura de Dios, con todo el recurso espiritual que Dios te ha dado, sobre todo la palabra de Dios. Y luego dice, estás firmes, estoy en 1 Pedro de regreso 5:9, dice, resistirle firmes en la fe, resistir firmes en la fe. ¿Qué quiere decir Pedro resistir firmes en la fe? Él ha usado el término en la fe en la carta en varios sentidos. Hay dos implicaciones esto de la fe. Miren, la fe bíblicamente hablando es una fe. La fe es confiar en aquello que no puedes ver. ¿Me doy a entender? Confiar en algo que no puedes ver, que no puedes verificar sensorialmente. Es confiar. Ahora, la eficacia de la fe depende de aquello en lo que está ella puesta. Cuando yo era chico, una vez oí allá en Guadalajara que alguien decía, hoy es que el bebé tiene mucho hipo, ponle un hilito rojo mojado con saliva, ay, pónselo, y con eso se le quita el hipo. Y ahí tienes a la mamá arrancando una hebra, ¿verdad?, de hilito rojo. El mundo está lleno de mitos como ese. No, dígame, ¿cuál es el fundamento científico de eso? Aquí ahorita podríamos hacer una lluvia de experiencias de ese tipo. ¿Tenía o no tenía fe la gente? Lo hacía, la gente lo hacía. Así que puedes tener una gran fe, pero si lo que crees es una mentira, no importa que tu fe sea muy grande. ¿Me doy a entender? Porque está puesto sobre algo que no tiene un fundamento. Muchísima gente tiene una gran fe, incluso tiene una gran fe en Dios, pero el Dios en el que la gente tiene puesta su fe es una caricatura mentirosa del Dios verdadero. El Dios verdadero se revela en la Sagrada Escritura, ahí se nos dice cómo Él es verdad. Tú le puedes llamar Dios, pero en realidad no es el Dios verdadero, es un hilito rojo que alguien te contó. Y tú tienes una gran fe y no te va a servir de nada. Porque el diablo sabe la verdad. La única fe que puede servirte a ti es una fe basada en la verdad de Dios. ¿Me estoy explicando? De ahí es tan importante que tú seas instruido debidamente en la palabra de Dios y tú mismo y tú misma leas la palabra de Dios para que conozcas a Dios como Él realmente es. Pero además de tener una fe verdadera, es decir, estar firmes en la fe, no solo significa una fe basada en la verdad, pero al fin de cuentas fe es confianza. Porque toda la teología que puedas estudiar acerca de Dios, los atributos, las obras de Dios, la gloria de Dios, todo lo que aprendas en teoría, de poco te sirve si a la hora de los cocolazos, como dicen allá, no confías en Él. No confías en Él. Entonces, es una confianza verdadera en Dios, en su palabra, lo que te va a dar la victoria sobre el diablo. Acuérdense lo que estamos diciendo. Ser sobrios, o sea, ¿qué cosas tienes que parar en tu vida? Estar alerta, vigilante, responder espiritualmente a la realidad. Y tercero, cuando se viene la embestida del diablo, tú tienes que empezar a pararte firme, confiando en la verdad, como Dios revela las cosas en la Biblia. Pero al fin de cuentas es confiar. ¿Cuántos saben que es un placebo? ¿Tú sabes? A ver, levanten la mano alto los que saben que es un placebo. Voy a asumir que los que no levanten la mano no saben. Un placebo es una medicina que no es medicina. Es una píldora de azúcar que usan algunos médicos para hacer pruebas. Cuando quieren verificar la efectividad de un medicamento, los médicos toman grupos de personas y a las personas las dividen en dos grupos sin que ellas sepan a qué grupo pertenecen. Y a la mitad del grupo le dan pastillas de azúcar y a la otra le dan la medicina verdadera. Y después de un tiempo miden los resultados y ya van a saber si la medicina sirve o no. ¿Me doy a entender? Pero hay gente que cree que el placebo tiene... Todos creen que es medicina, ¿me doy a entender? Pero no toda es medicina. Tengo una pregunta. Si tú tienes una gran fe en la pastilla de azúcar, ¿te vas a curar? Entonces tu problema es la fe. ¿Sí? ¿Es tu problema la falta de fe? No. El problema es que esa no es medicina, es azúcar. Ese es el problema. Y aunque le pongas más fe, de todos modos te vas a curar. ¿Me voy a entender? No, pastor, pero yo conocí una... Sí, yo entiendo que son las enfermedades psicosomáticas, pero no estoy hablando de eso. Pero si el que te prescribe el medicamento es un médico serio, profesional, que conoce la medicina, y él te dice, esta es la medicina que tú necesitas y vas a mejorar. Si es un médico serio, que conoce su trabajo, y la medicina, y entonces elige la medicina correcta y te la prescribe, entonces, si te quieres mejorar, ¿qué haces? Te la tomas. Sinceramente, ¿tú sabes lo que te tomas cuando tomas medicina? ¿Tú sabes qué trae eso allá adentro? ¿Sabes qué es lo único que haces? Tú das un paso de fe. Tú estás confiando en el buen juicio del doctor, ¿sí o no? Esta es la medicina y el doctor es Dios. No importa lo que digas y que tu fe sea grande o pequeña, lo único que va a demostrar a la hora de las pruebas es si tú confías en el doctor. No es porque confías en la pastilla, sino en el que la prescribió, porque lo conoces. ¿Me entienden lo que digo? Es muy triste ver cómo a veces nosotros tenemos tiempo en la fe, tiempo en la fe, y cuando llegan las pruebas, nos desmoronamos tan fácil. Profesamos mucha fe en Dios en los tiempos tranquilos, pero cuando viene la prueba, caemos fácilmente. Eso no es ser firme en la fe. Si confiáramos en Él, confiaríamos en lo que dice su palabra, aunque no entendamos. Así como yo no entiendo cuando el médico me dice, o sea, nunca fuiste con el médico y te dijo algo como, no, pues usted tiene, y te empieza a decir toda la terminología médica. Y tú nomás oyes al médico y ves ahí a tu esposa o a tu esposo. ¿Qué dijo? Usted tómesela, te dice. 3 veces al día, ándele, por 7 días. Eso era lo único que necesitaba, loco. Confía en Dios, en su consejo, en su palabra. Confía, confía. Fe en el doctor. El diablo es un león espiritual buscando lanzarse sobre ¿quién? Sobre los intoxicados. ¿No? ¿Sobre quién? Sobre los distraídos. Pues claro, el león no se le va a lanzar al rinoceronte que tiene el cuerno de frente, ¿verdad? Vente, ¿verdad? Le dice. No, ¿a quién va a buscar? Al distraído, al que anda ahí borrachín espiritual, intoxicado, ¿no? Lleno de Facebook, ¿verdad? Oh, pastor, ¿qué trae contra el Facebook? Bueno, el Instagram, pues, Snapchat. El diablo va sobre los que no están firmes en la fe, los que no están bien parados. El diablo va detrás de las ovejas, hermanos. No solo detrás de los pastores, también va detrás de las ovejas. Satanás te tiene en la mira, pero tú ya sabes qué debes hacer. La oración juega un rol clave en esta victoria. Esa es la forma más práctica que Dios pone en mi corazón cerrar esta enseñanza. Ora. Con una Biblia abierta. Cuando te pase algo, dile: Dios, ¿qué dices algo de eso tú? ¿De esto que está pasando? ¿Qué dice la Biblia? Ora con tu familia. Junta a tu familia un ratito cada día. Diles: venga, vamos a orar. Vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Aunque sean 5 versículos juntos. Oren. Velad y orad para que no entréis en tentación. Perseverad, sed sobrios para la oración. En la armadura de Dios, después de que Pablo describe todo, dice: y orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu y por todos los santos, y también por mí. Orar. Las tres cosas: para estar firmes, orar para tomar la armadura de Dios. Para estar alertas, orar. Para estar sobrios, orar. Ora. Y quiero decir, aparte de orar por los alimentos, y te levantas: Dios mío, gracias por este día. Te acuestas: Dios mío, gracias por esta. Amén. En la mañana, ¿verdad? O sea, aparte de la mañana, en la noche y los tres alimentos, otro momento para orar, estar con Él y con tu familia, agrúpala, ora por ellos. No, es que no quieren. Bueno, tú invítales. Y si no responden, tú les invitaste. Tú vas a estar ahí tus 5, 10, 15 minutos mínimo, una vez diario, y si no, pues cada tercer día, ya de perdiz una vez a la semana. Pero respira del que te puede dar oxígeno para aguantar ahí bajo presión. Bueno, pongámonos de pie y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Quiero invitarlos a que tengan ustedes una perspectiva espiritual de las cosas. Sientan compasión por sus amigos y sus amigas, sus vecinos y compañeros. No teman decirle: ¿no te gustaría que leamos la Biblia juntos, que estudiemos la Biblia un poco? A la hora del lonche o después del lonche, 15 minutos, o ven a mi casa, yo voy a la tuya entre semana. ¿Ustedes esperan a que sus amigos asistan a la iglesia en la primera invitación? Eso no es muy realista. Las reuniones de la iglesia, a la luz del Nuevo Testamento, están diseñadas para la iglesia, pero sus amigos no son la iglesia todavía. Ellos necesitan otra cosa, necesitan el evangelio, necesitan el testimonio de los cristianos. Y claro, invítenlos, pero no se sorprendan cuando ellos no quieran venir, no vengan. Pero tal vez sí te van a escuchar a ti, si tú separas tiempo entre semana para visitar una amistad, orar por ella, leerle un pasaje de la Biblia en su casa o que venga la tuya. ¿Qué tal si cambiaras esos 30 minutos que te quedas sentado en el baño revisando tus redes sociales y los cambias por hacer del baño rápido para irte a visitar una persona y te gastes el mismo tiempo? Y así cumplimos la misión de ir y hacer discípulos, en lugar de esperar a que vengan y aquí yo oro por ellos. Todos tenemos que ir por ellos. Todos los que se van a quedar aquí en Tracy y no van a ir a servir a Stockton, eso es lo que deben de hacer, empezando conmigo, porque yo también vivo en Tracy, pero no soy el único. Eso es para todos nosotros. Busca a tus amigos, ofrécele la palabra de Dios, sírvele la palabra de Dios, y cuando empiecen a tener interés, ya estén listos para venir, tú sígueles invitando hasta que Dios haga en su corazón, o ellos digan: ya no quiero tu amistad. En ese caso sí, Rodéate de amigos no cristianos para que les hables del Señor. Pero si solo lo haces para que ellos influyan en tu vida, entonces puede ser que eso es lo que te está intoxicando. Así que un cambio de actitud. Señor, gracias por tu palabra. Oramos para que haga profunda raíz, impacto en nuestros corazones. Úsanos, Señor, queremos ser una iglesia pues obediente. En el nombre de Jesús, amén.